accionario de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, pensá en la entidad digital de Techín, en Aluar, en el grupo Pampa Energía, en los que quieras vos, sí, en Banco Alicia, en las que quieras vos, todas las empresas que cotizan en Wall Street valían en diciembre del 2019 la mitad, en dólares valían la mitad que lo que valían en diciembre del 2015. Entonces, el que compra afuera sabe que está comprando por una bicoca. El que compra acciones de YPF, YPF vale hoy 1.500, 1.700 millones de dólares en el valor accionario que está teniendo en Wall Street. 1.500, 1.700 millones de dólares. Y que si yo pagó 5.000 millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares por el 51% de cuando se estatizó YPF. Bien, bien, te pido un freno. El macrismo hizo que se devalúen el valor de las empresas argentinas. Claro, un desastre. O sea, ellos son bichos porque sacan plata, pero son tontos porque alcanza el país. Los empuja también a ellos. Un país que está al borde del default como nosotros, también los empuja a las empresas de ellos. Tampoco consiguen crédito de ellos. Y se han caído muy se han caído el precio de las acciones de todas las empresas. Pero la Argentina fue la que más cayó. Pero venía cayendo antes la pandemia. O sea, el drama argentino, cuando fue derrapó en el 2018, cuando se fueron los capitales en el 2018, repercutió enseguida, no solamente en la tasa arriba o país, sino que también cayó el valor de las acciones. Cae muy fuerte, la lámina de la acción puede decir 100 dólares y te la pagan en... Pero lo conectaste con el dólar, para seguirte el razonamiento. ¿Por qué con el dólar? ¿Qué tendría que hacer el gobierno ahora? Porque el dólar... está subiendo el paralelo, ¿no? Wall Street, o sea, las acciones se venden en el mundo. Son empresas que cotizan, son las grandes empresas nuestras que cotizan en el mundo. ¿Y cómo lo puede frenar eso? ¿Cómo lo puede frenar? Bueno, ahí no hay forma de frenarlo porque si no tiene que irse la empresa del mercado. Ahí no lo puede frenar porque depende, salvo que la empresa renuncie a ir al mercado y levante y no venda más acciones ahí, que sería agotar una fuente de financiamiento que no tienen, porque la Argentina no consigue el crédito, no consigue el Estado argentino, pero tampoco consiguen las empresas. Por ahí puede ser alguna gran empresa que consiga alguna rama de crédito. Tampoco consiguen crédito, nadie se puede financiar. Esto se llama apalancamiento en contabilidad. Nadie puede financiarse con recursos propios. Todo el mundo se financia con... La riqueza de una empresa está en financiarse, pero tener una tasa de ganancia mayor que la tasa de interés. Y no está pasando en la Argentina, por la brutal tasa de interés que le cobran al Estado y a las empresas. Entonces ahí tendríamos que tener un sistema bancario que pueda alimentar de manera virtuosa a las empresas argentinas. Pero eso todavía no existe, sí. Sería una forma que vos terminás una... mirá lo que planteamos, ¿no? Que los bancos funcionen como bancos para la producción. Ese es el tema. Mirá, yo sé que es una cháchara tuya para que yo te pueda responder lo siguiente. El crédito sobre el PBI es el 11,5%. Sí. En la época que yo trabajaba en banco, en la década del 70, antes de la reforma financiera del 77, hablemos 73, 74, el crédito sobre el PBI era el 45%. En Chile el crédito sobre el PBI es 60%, en Brasil es el 40%. Nosotros somos el crédito al sector privado, el total del crédito al sector privado es 11,5%. No existe un crédito para la vivienda. O sea, el país está en una situación muy complicada. Y la tienen, ¿eh? La tienen, los bancos la tienen. La tienen, pero no la prestan. Los bancos la tienen y han dolarizado y han fugado. Ahora, estos son tan vivos para fugar, que han fugado, por ejemplo, que en la época de Macri, 88.371 millones de dólares. Vos podés sacar 10.000, 20.000, pero no... 88.371 millones de dólares como han fugado. Hoy las empresas valen menos. ¿Cuál ha sido la ganancia de Techín? Hoy las empresas de él valen la mitad. Tenaris y Ternium, que son las dos empresas que tienen ellos cotizando en el mundo, valen la mitad en dólares de lo que valían en el 2015. ¿Cuál ha sido la ganancia? Y tiene un patrimonio de 9.000 millones de dólares que se le pasó a 4.500. ¿Cuál ha sido la ganancia de Techín? O sea, estas empresas son torpes. Nosotros tenemos una burguesía rapiñera que piensa en el corto plazo, pero ni siquiera piensa en el sustento de ellos. Bien. Techín estaba... Ahí hay que construir el Frente Nacional de Pymes, Movimiento Obrero, para poder señalar que si no vamos por los bancos ya están viniendo hace rato por nosotros. Horacio Robelli, un gran abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. Impecable, ¿eh? Horacio Robelli hablando de la carne, de los granos, de los bancos, enseñanzas. Ya vamos con la Belchu, ¿eh? Pero antes, Manu Rivas, métale música, dale. Nos fuimos con el último tema, escuchamos al Gordo Massa, cariñosamente, a Daniel Massa. Vamos a escuchar un bolerito ahora de Jaime Ross, ¿le parece? Inexplicable. Thank you. inexplicablemente corren las agujas del reloj, y en la ventana inexplicable nace nuevamente el sol. Un recuerdo inexplicablemente gira alrededor, inexplicable como el mundo es el amor. ¿Cuántas veces he soñado con que salgo a mi balcón? Una voz desconocida me dedica una canción. Sin embargo, al despertar me reconozco al trovador. Inexplicable como todo es el amor. Inexplicablemente una mujer tantas veces oculta su querer, pero yo no sé esconder, ni siquiera sé por qué. Mi locura inexplicable no se oculta, es como el tedio o la pasión. Inexplicable como siempre. Inexplicable como el mundo es el amor. Inexplicable como todo es el amor. Inexplicable como siempre. Y 36 minutos, qué lindo los boleros, Manu Rivas. A ver, escuchamos a Axel Kicillof. Ahora nos vamos a La Plata, ayer conferencia de prensa con el ministro de Justicia, tema cárceles y falsas noticias. ¿Quién va a la cárcel? ¿Quién sale de la cárcel? ¿Quién tiene prisión domiciliaria o no la tiene? Es una decisión del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo, ni que quisiéramos lo podríamos decidir. Ha habido efectivamente una campaña cuyo objetivo no es solamente, lo ha dicho hoy el Ministro de Justicia, con falsas noticias como la de hoy tapa de un diario, desmentida en el mismo día prácticamente que se conoció la noticia, no solo tiene el efecto de tratar de dañar o de generar una polémica con el gobierno, sino que lo que creo que es grave es que trata de generar miedo, angustia y, por supuesto, dudas en el conjunto de la población. Yo quiero decir que este gobierno no está de acuerdo, no coincide, y le parece en muchos casos aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a quien ha cometido delitos de gravedad. Miente, miente, miente, que algo quedará, decía un general nazi. A ver, saludamos a Natalia Belmont. Ella es del colectivo Colectiva de Trabajadoras del Ministerio Público de la Defensa. Lo dije bien, Belchu, ¿cómo andás? Me dijiste bien, Luqui, buenos días. Querida compañera y amiga, bueno, a ver, explícanos un poco, porque han mentido tanto que gente que incluso escucha esta radio se queda con la idea de no, pero algo tiene que haber, porque mi vecina me dijo que van a venir todos los violadores y se van a instalar en el barrio. Sí, fue una campaña de miedo que conmovió a muchos. De hecho, bueno, quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires fuimos testigos del cacerolazo y de la adhesión que generó el miedo, porque en definitiva la desinformación y el miedo generó sobre muchos esta idea que replicó peligrosamente de que iban a venir personas egresadas de los establecimientos penitenciarios a por nosotros prácticamente. Y la realidad de quienes trabajamos dentro de, bueno, los organismos de la Administración de Justicia y en particular dentro de lo que es el sistema penal, sabemos que esto no ha sido así. Entonces, nosotras, como trabajadoras del Ministerio Público de la Defensa, esta campaña del miedo nos sorprendió trabajando, porque se continúa trabajando, y velando en muchos casos por personas que puedan acceder al resguardo de su salud. Acá lo que hay que entender es que dentro de las cárceles hay muchas personas que están en riesgo, pero que además también, que si en las cárceles se detona la pandemia, esto va a afectar no solo a las personas privadas de libertad, sino a toda la sociedad. Entonces, desactivar la bomba, que es lo que puede ser un contagio masivo en cárceles, es proteger a toda la sociedad. Y esto es para entender también que las personas privadas de libertad forman parte de la sociedad. Claro. Ahora, si querés, analizamos la desinformación, porque fue muy grave cómo se instaló en los medios la idea de que personas egresadas por razón de la pandemia habían cometido delitos gravísimos. Uh-huh. Y esto, digamos, si se analiza caso por caso, hay un informe muy bueno, unas compañeras que son también algunas integrantes de la colectiva, ellas se llaman Desarmando, las puedes buscar por Instagram, y ellas analizaron las noticias de los medios y dan cuenta de que cada una de estas noticias fueron falsas. Lo que se trasluce un poco es la operación que política que hay detrás de esta operación mediática para generar en la población miedo y, en todo caso, esta idea de que el gobierno apoya el egreso masivo de personas privadas de libertad y, bueno, esto que genera tanta conmoción. Uh-huh. Acá estoy viendo, por ejemplo, de Desarmando las Noticias, decías que se pueden encontrar en Instagram, esto, Belchu. Sí, ahí, bueno, nosotras como colectiva trabajamos primero en un comunicado que donde nosotras explicamos, como trabajadoras del sistema de justicia, que, bueno, cómo es la situación sí. que se vive en las cárceles y en las condiciones de vida de las personas, de las familias, porque esta, bueno, justamente esto tiene como consecuencia reproducir muchos niveles de desigualdad, porque genera justamente desconocimiento y miedo sobre las personas que están en cárceles, y no las cárceles no están llenas de agresores sexuales, narcotraficantes y personas que atentaron contra la vida. Mayormente las personas en cárceles están por delitos contra la propiedad, muchos en situación de inocencia, es decir, que no han sido todavía condenados. 50% de la población en cárceles está esperando una condena, con lo cual tiene estatus de inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Hay muchas mujeres con niños en las cárceles, hay mujeres embarazadas, hay personas que están por delitos condenadas por 2 meses y tienen problemas de salud. Entonces, en estos casos, el arresto domiciliario puede generar, evitar que la extensión de una pandemia afecte la salud de esa persona, personas mayores, personas claro. Bueno, que no responden a este estereotipo, a esta idea que se intentó masivizar a través de los medios de comunicación. Vamos a poner un ejemplo que acá está en Desarmando Noticias. Dice, caso Julia Márquez, jueza de Quilmes. Salieron 176 violadores. El 1 de mayo, Julia Márquez, una jueza de ejecución de Quilmes, habló en Radio Mitre. Y según la página de internet de este medio, afirmó que desde que comenzó todo esto fueron liberados 1.076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas y 176 con condenas por delitos contra la integridad sexual, abusadores y violadores. Esta información fue rápidamente reproducida por diarios como La Nación, Infobae y Perfil. Bueno, esta es una de las fake news, le diríamos en inglés. Sí, que justamente nosotros, esta jueza de Quilmes, tuvo toda la repercusión en medios con estas declaraciones que hizo el 1 de mayo de que 176 personas por delitos sexuales estaban siendo liberadas. Sí. Y al otro día salió a desmentir esa información diciendo que era falsa, que lo que ella quería decir en realidad era que 172 personas en un día habían salido. Quien sabe de comunicación sabe que una desmentida es mucho menos patente que una gran mentira, ¿no? Quiere decir que 176 violadores están en la calle, ¿no? Claro. Ya la gente claramente dice, ¿en qué barrio es eso? ¿No? Una cosa de loco. Sí. Lo que hay que entender es que primero respecto a esta situación de lo que pasó con la jueza esta, es que al otro día que la jueza instaló esto en los medios, hubo un fallo en la justicia totalmente inusual, porque fue un fallo sin ningún tipo de controversia de por medio, donde un juez solitario con una asociación de víctimas